a ver o a buscar nuevos atractivos a la forma de expresión de la ciudadanía, la comunicación política. El título de la mesa es Digitalización, Democracia y Flujos de Comunicación. Bueno, ustedes con toda seguridad saben cómo la digitalización está introduciendo en los procesos de comunicación política cambios sustanciales. Cambios sustanciales en todos los actores que hasta ahora han sido los actores tradicionales, partidos políticos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos. Todos estos actores están obligados a transformar su forma de comunicación, de alguna manera comprometiendo su mensaje, ¿no? La llegada de su mensaje. La actitud de estos actores que vamos a decir son tradicionales, partidos, sindicatos, grupos de interés, asociaciones, las reacciones ante esta necesidad de transformación son diversas. Algunos partidos sí que tienen esta capacidad y lo hacen de manera inmediata. Algunos candidatos tienen todavía más capacidad, pero también es verdad que no es un proceso que se lleve con una intensidad igual en todas estas organizaciones. La digitalización ha permitido también que actores que hasta ahora tenían prácticamente vedado el acceso al espacio público, a la esfera pública, como son los movimientos sociales, en la actualidad tienen la capacidad de también irrumpir en la discusión pública, en la esfera pública, con resultados que todos conocemos en todos los países de movimientos que son capaces de centrar el debate y la discusión, al menos por un tiempo. ¿Qué vamos a decir de los ciudadanos? Desde hace 10 años las redes sociales están en un proceso continuo de expansión. ¿Y qué vamos a decir de esta gran posibilidad que tienen los ciudadanos también de hacer sus propuestas inmediatamente en el transcurso de la discusión sobre las cuestiones de interés común? Reacciones de la ciudadanía ante temas concretos, ante empresas concretas, son bien interesantes para pensar o repensar la democracia, ¿no? Y la participación de todos en la democracia. ¿Qué podemos decir sobre otro grupo de grandes actores tradicionales en la comunicación política, que son los medios de comunicación? Fragmentación de audiencias en la televisión y crisis de la prensa, y también transformación de la prensa hacia Internet, hacia las redes sociales. Es evidente que estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo tipo de medios de comunicación, entendidos como medios ya no unidireccionales, sino medios que permiten la interactividad en todo momento. Bueno, todos estos elementos, sin duda, como he comentado anteriormente, todos estos elementos son suficientemente importantes como para pensar que realmente las democracias, las actuales democracias, ya un poco un poco anquilosadas, tienen elementos suficientes para dar un salto cualitativo para ser democracias más participativas. Se trata entonces de que el ciudadano no sea solamente un ciudadano competente tecnológicamente, sino también un ciudadano que participe y que con su participación pueda modificar y pueda intervenir directamente en la toma de decisiones. Bueno, el objetivo de esta mesa es ofrecer al público una serie de iniciativas, una visión experimentada de investigadores en comunicación sobre estos distintos aspectos del significado que tiene la nueva comunicación política para los actores de la democracia. Posiblemente mi trabajo es de los más sencillos que que pueda haber tenido, porque mis compañeros de mesa son suficientemente conocidos por todos ustedes. Y les voy a presentar en orden de intervención. Va a ser una presentación muy breve y estoy segura y parto de la base de que ustedes ya les conocen. A mi derecha está el profesor catedrático Marcial Murciano, de la Universidad Autónoma de Barcelona. En este caso somos compañeros porque estamos trabajando hace ya bastantes años conjuntamente en la facultad, pero además también somos vecinos de despacho. Entonces, tenemos una buena trayectoria de discusiones, comentarios, etc. Bueno, el profesor Marcial Murciano comenzó su investigación trabajando sobre políticas de comunicación y temas de tecnología. Más tarde, él avanzó en la investigación sobre temas de globalización y nuevos espacios de comunicación, y en la actualidad es director del Observatorio Iberoamericano de la Comunicación y asimismo también es director de la revista Conexiones. Es un militante activo de CELAFAX y me parece que habrá estado en bastantes ocasiones con todos ustedes. Bueno, a mi izquierda, la profesora Carmen Rico Sotelo es profesora titular de la Universidad de Quebec, en Montreal. Ha sido decana de la Universidad Católica de Uruguay y asimismo también ha sido titular de una cátedra UNESCO en Uruguay. En la actualidad es directora de un laboratorio de comunicación internacional e interculturalidad. Y por supuesto que es también una persona muy activa y muy militante en la red Orbicom de cátedras UNESCO de comunicación. Bueno, siguiendo por mi izquierda está el profesor Manuel Alejandro Guerrero, es director del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana de México y es director de la estación de radio 90.9 de la Universidad Iberoamericana también. Su formación ha sido en Europa, en el Instituto Europeo de Florencia, es doctorado en Ciencia Política y en la actualidad está desarrollando estudios de audiencia y opinión pública y estudios sobre los sistemas mediáticos. Y a mi derecha, en este caso sí que ya no tengo ninguna duda que me conocen intensamente, el profesor Javier Procher, de la Universidad de Lima. Podríamos decir que no es solamente militante de CELAFAX, sino una de las personas activas que ha modelado los encuentros. Es un profundo conocedor del cine, ha sido presidente de CONACYF y también ha sido coordinador de la sección de comunicación política de ALAIC. Sus estudios pues abarcan un amplio espectro, estudios sobre la ciudad, sobre la identidad, sobre interculturalidad. Sabrán ustedes que es autor de numerosos libros, pero según él mismo me ha confesado, su favorito es el libro que acaba de terminar hace 2 semanas, Espacio, Tiempo y Movilidad.